Estoy muy solo y sin tu amor. Y este cuarto vino me hace cajetear. ¿En dónde estás? ¿Con quién estarás? Y es todo por mi culpa que hoy no estás. ¡Corta! Vos te cansaste, te tomaste el palo. La llanta en la casa que hay visera. Y me vuelvo a tu barrio, me dice que vuelvas. Me falta algo y lo tienes vos. Eso que yo no conocía que se llama amor. Solo y sin tu amor. Y este cuarto vino me hace cajetear. ¿En dónde estás? ¿Con quién estarás? Y es todo por mi culpa que hoy no estás. ¡Corta! Vos te cansaste, te tomaste el palo. La llanta en la casa que hay visera. Y me vuelvo a tu barrio pa' que dice que vuelvas.